¿Ah? Así es, mucho frío el día de hoy, así que bueno, estamos haciendo hartas cosas y harta agenda, harto terreno para capear el frío con Exacto. trabajo, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo daba el titular de nuestra conversación, que es el subsidio. Ah, pero cuéntenos usted, ¿qué es el subsidio eléctrico delegado, por favor? Bueno, contarles que el subsidio eléctrico es una medida, ¿no?, que ha adoptado el gobierno del presidente Gabriel Boric de apoyo a aquellas familias que son más vulnerables a propósito del alza de las cuentas de la luz. Todas me imagino hemos escuchado, ¿cierto?, de esta alza, ha estado bien en boga públicamente en la televisión y también en las radios, y que tiene que ver con un cobro que se va a sumar, ¿cierto?, o un aumento en esta tarifa, un aumento en la boleta finalmente que vamos a pagar las familias a fin de mes en materia de electricidad, y que nosotros entendemos requería de un apoyo especial a propósito del costo del alza de la vida y de que, bueno, que ya comenzamos esta conversación Sí. diciendo este es un invierno, además que es muy frío, que no, todos sabemos suben también los gastos de la familia. Claro que sí, exactamente. ¿Cómo postula la gente? ¿Cuáles son las prioridades? Una serie de preguntas que nos han llegado acá a nuestro WhatsApp. Partamos por cómo accedo al subsidio eléctrico. A ver, lo primero que me gustaría ¿Sí? mencionar, y por qué es tan importante que amplifiquemos, ¿cierto?, esta conversación, es que Ajá. la primera postulación para este subsidio se va a cerrar el día 14 de julio, Ya. es decir, el día domingo, ¿sí? Esta es una postulación que podemos hacer de diferentes formas, ya sea presencial, en las oficinas de Chile Atiende, para quienes tengan cierto alguna dificultad para poder ingresar a internet. La segunda es vía telefónica también a través de Chile Atiende, a través del call center de él, con el número 101. ¿Ya? Y finalmente también se puede hacer a través de la página web www.subsidioeléctrico.cl. Hasta este 14 de julio, entonces, la primera. Así es. Ya. Así es. Es importante que para poder postular, en el fondo lo que se requiere va a ser que pongamos el dato de nuestra región, la comuna, ¿cierto? La empresa que en este caso le entrega el subsidio eléctrico a nuestra región, puede ser Chilextra, Chilextra me fue hace mucho tiempo, Chilquinta, sí, okay. Chilquinta y CGE. El número de cliente, ¿cierto?, el que está en la boleta, y finalmente también un correo electrónico de contacto donde y ahí se envía la postulación. Además, bueno, uno ingresa, ¿cierto?, con el RUT, por supuesto, y la clave única. Esta fecha, como ya te decía, hasta el Sí. 14 de julio, y los resultados se van a entregar a mediados de septiembre de 2024 para poder hacerse efectiva en la boleta del mes de octubre. Ok, ya. Ahora entramos a quienes pueden postular a este subsidio delegada. Mira, los requisitos para postular este Sí. subsidio por el momento, porque todos también sabemos hay una discusión en curso, ¿cierto?, en el Claro, Congreso claro. para poder ampliar el alcance de este subsidio son, pero hasta el momento es pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, de acuerdo al Registro Social de Hogares. Lo segundo es estar al día en el pago de la cuenta. Y vamos a tener, por supuesto, también prioridad en aquellos grupos o familias que cuenten, por ejemplo, con al menos un integrante sujeto de cuidado, niños, niñas, adolescentes, personas con invalidez, discapacidad, ¿cierto? Algunas personas con dependencia funcional, alguna familia que tenga un integrante identificada como persona cuidadora o al menos una persona mayor. Todos estos elementos van a ser considerados, ¿cierto?, al momento de que este subsidio se entregue. Ok, ¿es para personas naturales y empresa delegada? Para personas naturales. Ya, para personas naturales, perfecto. ¿Cuáles son las condiciones para postular al subsidio? Que ya, bueno, conversábamos, ¿no es cierto? Que es para toda la región y también para otras regiones del país, entiendo, ¿ah? ¿Eh? Así es, ¿no? Esto es un subsidio que se entrega a todo, es nacional, ¿no? Emana también una discusión parlamentaria que se hace con la iniciativa del gobierno, y que además tiene algunas particularidades. Yo quiero comentarte que, por ejemplo, en la región de Valparaíso, este subsidio se llevó de manera automática a aquellas comunas que son mal catalogadas como zona de sacrificio, ¿no? O donde comunas donde se genera electricidad, como en este caso Quintero y Puchuncaví. Uh-huh. En el caso de ellos ya el subsidio es automático. Ya. En el caso de el resto es, como te decía, ya postulable. Uh-huh. Y lo importante es mencionar que en esta ocasión el aporte, ¿cierto?, que va a llegar de subsidio va a estar disponible en el mes de octubre en una sola vez, considerando los 6 meses. Ya este subsidio es un subsidio que se postula y se puede repostular cada 6 meses. Y que también va a variar de acuerdo a la cantidad de personas que hay en el hogar. Ajá. Para darte un ejemplo, en un hogar de 4 integrantes, se va a recibir un subsidio de 45.000 pesos este semestre, es decir, en la próxima boleta, pero el subsidio que también va a aumentar para que en el primer semestre de 2025, cuando exista esta repostulación, ya sea 70.000, que también va escalando, ¿no? Okay. Y va directamente a la boleta, ojo con eso, no es que vaya a llegar un subsidio a las cuentas RUT, sino que se descuenta o va directamente a la boleta del servicio. Ah, ahí está. También, otra de las dudas que tenemos es cuando se habla del subsidio para el hogar. Sabemos que, por ejemplo, Valparaíso tiene construcciones donde hay más de una familia en una casa y con 2 medidores o 3 medidores. ¿Cómo en un domicilio vive más de un hogar o cómo está catalogado esto de los hogares para que obtengan el subsidio? Bueno, justamente es por esto que hay el subsidio tiene un cruce de información, ¿no? Ya. Primero, cuando uno ingresa con la cuenta RUT, o sea, con la cuenta RUT, con el, con el RUT y la clave única, se me mezclan las... Son tantas cuentas y tantos... Es que son muchas las nominaciones de, claro, de cosas que uno tiene que decir. No, mira, cuando uno ingresa, ¿cierto?, con la clave única, ya hay un primer filtro en donde te aseguras que la persona que está entrando es la persona que dice ser. Ya. Lo segundo es el registro social de hogares. Okay. El registro social de hogares incorpora, entre otros elementos, el determinar si en una misma casa, digo, una estructura, ¿cierto?, existe más de una familia. Ya. O en este caso, lo que tú dices, en un solo número de clientes existe más de una familia, una vivienda. Uh-huh. Y luego está el número de cliente. Entonces son distintos datos que se van a cruzar y en función de esos datos entonces se determina este subsidio. Ok. Bueno, hablábamos de las fechas que se recibe ya también, ¿no es cierto?, una vez pasado todos estos filtros para que la gente pueda acceder a, ya a los descuentos que van a venir en sus boletas. Bueno, y si me cambio de domicilio luego de ser notificado como beneficiario con el subsidio eléctrico, ¿cómo actualizo mi número de cliente, por ejemplo? Bueno, justamente por eso este subsidio se va a destinar o se va a repostular, comillas, cada 6 meses. Ya. Porque nosotros entendemos que las familias, ¿cierto?, cambian o las condiciones de cada familia pueden cambiar de un momento, de un tiempo a otro. Esto puede cambiar en lo que tú mencionas, en tanto dirección, pero también podría cambiar, por ejemplo, en tanto su condición en el registro social de hogares, pasando de del 40% más vulnerable a uno mayor o menor, y que finalmente esto también vaya variando en función de dónde van a ir estos recursos públicos que van a estar destinados, insisto, a poder apoyar a las familias más vulnerables de nuestra región. Ok, conversamos a esta hora con la delegada presidencial regional, Sofía González, con respecto al subsidio eléctrico. Me llega acá en el WhatsApp de la radio una consulta, delegada, si soy arrendatario, ¿puedo postular al subsidio eléctrico o debe hacerlo solamente la persona propietaria de este inmueble donde estoy? Puede postular efectivamente, por eso, como te les comentaba recién, no está asociado a la casa. Ya. Está asociada a la familia. A la familia. Y de hecho, el cambio, por ejemplo, si una familia de una persona, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, cada una de estas familias va a tener un aporte distinto, porque entendemos que la boleta de una familia de 6 o 7 personas es mayor, ¿cierto?, a la boleta de una familia de 2. Ya. Okay, bueno, sí, nos ha quedado claro en cierto modo, pero también hay canales de información delegada donde la gente se puede dirigir en estos momentos, en redes sociales, por ejemplo, o también a municipalidades o lugares como oficinas de la Seremi, por ejemplo, hay números de teléfono, todo eso en páginas web delegada. Así es, mire, lo primero que pueden encontrar la información completa en la página del Ministerio de Energía. Ya. El segundo es en www.subsidioeléctrico.cl, que es el que mencioné hace algún ratito atrás. Uh-huh. Lo tercero, y en tercer lugar, puede ser directamente a Chile Atiende, en donde pueden realizar también este proceso o hacer la consulta de manera presencial, por videoatención, o de manera telefónica. En este caso, de manera presencial, además se ha anunciado que Chile Atiende va a abrir el día sábado, especialmente para poder facilitar a aquellas familias, ¿cierto?, que no sé, están trabajando, no pudieron pedir permiso en la pega para poder ir a hacer el proceso. Van a estar abiertas las oficinas el día sábado para también hacerlo. Así que chileatiende.cl, de manera presencial, en también las oficinas de Chile Atiende, a través del call center de Chile Atiende, en el número 101, y también en www.subsidioeléctrico.cl. Perfecto, perfecto. Ahí está todo muy clarito, todos los datos. Le agradecemos estos minutos, delegada, para esta importante información a la población. Muchas gracias a ti, un gran abrazo para todos y todas quienes nos están escuchando, y por supuesto volver a hacer el llamado. Hasta el 14 de julio tenemos las postulaciones del subsidio eléctrico. Nosotros sabemos como gobierno lo importante que esto puede ser para el bolsillo de las familias y de cómo aportar, ¿cierto?, en la economía familiar, que es algo que nos preocupa cotidianamente a todos y todas.